A las 11:34 de la mañana de este jueves estamos recibiendo, abriendo otro capítulo en Mañanas de Radio, a Marcelo Benoit, integrante del grupo de pasajeros en defensa de la Estación Central, con quien hemos conversado en distintas oportunidades, porque se están cumpliendo 20 años, se cumplió el pasado 28 de febrero, 20 años de la llegada del último tren a la Estación Central. Marcelo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ustedes difundían en estos días una, digamos, una reflexión en torno a este aniversario, un tema que ustedes los ha mantenido ocupado desde entonces, podemos decir, ¿no? Desde antes incluso que se cerrara la estación, porque nosotros empezamos a trabajar en 1998, diciendo que los planes que se tenían con el Plan Fénix, que era alejar la terminal de trenes del centro, eran perjudiciales para los servicios de trenes de pasajeros, que fue cosa que lo que ocurrió exactamente. Claro. Bueno, ¿qué es lo que han estado planteando y reafirmando el reclamo de ustedes en este aniversario? Bueno, que los trenes vuelvan a llegar a la Estación Central, que no se hagan más planes de construir otra estación nueva más detrás, que sería un gasto de dinero al santo botón para los contribuyentes y que no tiene sentido ninguno, si teniendo una estación enorme que se pueden perfectamente, los trenes pueden volver a ingresar porque no hay nada construido en el medio. Bueno, la nueva terminal de pasajeros, pero eso se puede adaptar para que los trenes pasen por su interior. O sea, no es una cosa que sea un impedimento físico, afortunadamente, porque en otros países del mundo cometieron el mismo error y después tenían construcciones en el camino y tuvieron que hacer túneles para llegar de nuevo al centro de la ciudad gastando cifras exorbitantes, mientras aquí en Montevideo son unos pocos metros y además no hay nada construido en el camino, afortunadamente. Bien, ¿qué otras consideraciones? Ustedes rechazan, por supuesto, eso que se ha especulado cada tanto, de transformar la estación en un centro cultural, digamos, en cambiarle su sentido original, ¿no? Lo que pasa es que se puede hacer un montón de cosas con los trenes llegando hasta ahí. O sea, no es impedimento. Lo que sí no nos gusta es que se empezó a hablar de hacerlo otra terminal de ómnibus de larga distancia en la estación. Y ahí ya sabemos que después se empieza por eso y después resulta que los trenes siguen llegando a la nueva terminal y los ómnibus copan todo y dicen, ah, no, pero no importa porque ahí, de ahí a ahí, que son 500 metros, está toda la terminal de ómnibus, que no tiene nada que ver, porque los pasajeros que se van en tren, se van en tren. Y si usted le aleja la terminal 500 metros, es una complicación. Claro. O sea, es así de simple. Y aparte, con la con cada vez más congestionamiento, si usted tiene que llegar en tren y después tomar un ómnibus cuando puede usar la distancia a pie, lo que hace es perder todo el tiempo que gana en el viaje en el tren, lo pierde llegando hasta el centro. O sea, solamente por haber alejado la terminal de trenes 500 metros. Ustedes... básicamente el asunto es así. Ustedes han señalado la existencia de estudios que avalan su reapertura, teniendo en cuenta la perspectiva de necesidades de transporte de este tipo en nuestro país. Claro, porque además no solo está tomado en cuenta en varios estudios y varios técnicos de transporte con los que hemos intercambiado ideas, nos dicen que sí, que la estación, los trenes tienen que volver a llegar a la estación, sino que además no hubo ningún estudio para decir, no, vamos a dejar la terminal del centro porque sí, porque es conveniente y está bien para el transporte ferroviario hacer eso. O sea, simplemente se hizo con el objetivo de liberar la mayor cantidad de terreno posible para hacer un negocio inmobiliario, que era la parte básica del Plan Fénix. Claro. Que terminó en un escándalo, bueno, con los juicios desde 2003 hasta ahora, que continúan un juicio detrás del otro, y con una empresa fantasma que lo único que hizo fue hacer la juicio al Estado. La estación, ustedes recuerdan, fue adquirida por el hipotecario en 1998, por el banco hipotecario. Exactamente. Para ese Plan Fénix que nombrabas. Exactamente, pero estuvo AFE usándola hasta 2003, que fue cuando se inauguró la nueva terminal de pasajeros, que queda a la altura de la calle Nicaragua, y los trenes empezaron a salir y llegar de esa estación, que está a 500 metros al norte de la Estación Central. En un lugar de espantoso, de muy complicado acceso para los pasajeros. Eso hizo que los trenes de pasajeros de la línea Progreso Montevideo 25 de agosto perdieran más de 100.000 pasajeros por año. al alejarse la terminal del centro. Y además que pasaron a operar a pérdida, porque antes de abandonarse a la estación central, los trenes de pasajeros, debido a, al incremento de frecuencias en julio de 2002, pasaron a transportar hasta 60.000 pasajeros por mes. Claro. Y luego se perdieron 10.000 por mes, que sumando todo un año eran unos 100.000 pasajeros aproximadamente, o sea, un poco más, fue en nuestros cálculos. Claro. Marcelo, que coinciden sí, más o menos con los cálculos de AFE, además. Ustedes han planteado esto, me imagino, en todos estos años ante distintas distintos gobiernos y distintas reparticiones estatales. Exactamente. El asunto es que hubo un tiempo, bueno, que no se, en realidad no se insistió demasiado, porque ¿qué nos decían? Que como estaban los juicios, que no sé, que o sea, nosotros lo que pedimos es que haya un plan y que el plan involucre que los trenes vuelvan a llegar a la estación. Claro. No importa cuándo terminen los juicios, porque el problema es que se habla de hacer cualquier cosa en la estación, y de que como hay juicio no podemos planificar nada, pero resulta que de otras cosas sí se habla, pero de meter los trenes no. Claro, claro. O sea, entonces lo que nosotros decimos es que sea un plan maestro donde se involucre a muchos actores y donde se diga, sí, los trenes van a volver a llegar a la estación, van a combinar con ómnibus urbanos en la estación para captar más pasajeros aún, no para reemplazar a la gente que se iba caminando y llegaba caminando a la estación. Porque justamente esa era la mayor parte de los pasajeros. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros pedimos, que se tome una decisión política para que los trenes vuelvan a llegar a la estación. Por supuesto, con todo el espacio que el ferrocarril necesita, que es mucho, que se utilice para otras cosas, pero que se tenga como uno de los fines que los trenes lleguen entren a la estación, abajo del techo, que lleguen a donde llegaron siempre. No van a hacer jardines adentro del techo y ninguna cosa rara por el estilo. Claro, claro. Bien, ya a 20 años del comienzo de toda esta historia. ¿Algo más que quieras decir en el final, Marcelo? Bueno, que nosotros seguimos contactándonos justamente con autoridades. Tenemos pensado este año empezar a conectarnos nuevamente con la gente de la Intendencia de Montevideo, porque nosotros con el tema este de las votaciones de proyectos que llamaba la Intendencia, ellos se dieron cuenta que había mucha gente que apoyaba el asunto de que los trenes volvieran a la estación. Entonces nos mandaron una nota donde nos decían de que eso lo iba a tomar en cuenta la Intendencia. Entonces nosotros estamos interesados justamente en seguir reafirmando esa idea. Bien, bien. Con el Gobierno Nacional, más allá de que, bueno, tuvimos contactos con AFE en determinado momento, el Ministro de Transporte dijo que en esta administración como que no se iba a poder avanzar, cosa que nosotros estamos de acuerdo, en que no vemos que en esta administración sea viable que se vaya a hacer algo. Entonces, habrá que esperar a la siguiente. Claro, claro. Bueno, y que no queden solos en este reclamo, que esto también se incorporen, se involucren otros sectores de la sociedad, como en distintos temas que siempre dice, que no quede reducido a un grupo de personas que toma esto, ¿no?, como una bandera, y que los demás sectores sociales también tengan presente este tema. Marcelo, gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Marcelo Benoit, del grupo de pasajeros en defensa de la Estación Central.